Violencia, proscripción y autoritarismo, el tema del día de hoy. Vos sabés, Javier, que ese es de alguna manera el resumen que en esas tres palabras Daniel James resume muchos de los procesos que están presentes en ese lapso entre la caída de Perón en 1955 a través de un golpe militar, la Revolución Libertadora, autodenominada Revolución Libertadora, y 1973, que es el momento en que la larga ausencia de Perón, por lo menos la larga ausencia en el exilio, que no equivale a decir una ausencia como actor político, porque va a ser una omnipresente ausencia la de Perón en esos 18 años, se cierra en 1973 con la vuelta de Perón al gobierno en las elecciones de septiembre. Es sin duda ese lapso, por eso les recuerdo esta misma clase, a lo mejor visto desde una perspectiva más institucionalista, de historia política o de historia de las ideas, pondría el acento en procesos que tienen que ver más con el sistema, con el juego de partidos, con los actores institucionalizados. Nosotros vamos a centrar la mirada en nuestra reflexión de hoy en cuáles son los problemas que en esas tres dimensiones analíticas que tienen que ver con lo social, con lo político, lo económico, están presentes en el lapso 55-73.